10 de la mañana, 34 minutos. Y como andaba con insomnio anoche, tipo 5 de la mañana, me clavé un tramp para quedarme definitivamente dormido, ¿viste? ¿De verdad lo hiciste? No sabes cómo pega, te dormís de por vida. Mira, ganó Donald Trump las elecciones norteamericanas porque no ha alcanzado con el repudio del actual presidente Barack Obama, ni todas las denuncias frente a su discurso racista, nacionalista, misógino, homofóbico. Tampoco fue afectado por el rechazo de su propio partido republicano y contra todos los pronósticos y todas las encuestas, Donald Trump será el próximo presidente de Estados Unidos. Después de una campaña electoral que tuvo pendiente a todo el mundo, el candidato republicano superó el mínimo de 270 electores y se impuso la demócrata Hillary Clinton. Sí, en un resultado que fue bastante ajustado, porque la distancia entre Clinton y Trump tampoco es que se puede decir que fue muy amplia, dándole una amplia victoria a Trump. Se impuso por 276 votos electorales, mientras que Clinton obtuvo 218. Ya estamos en comunicación con nuestro amigo periodista especializado en política internacional, Andy Flores, para continuar con este análisis que también nos dejaron ahí picando los amigos de Llevalo Puesto desde tempranito. Andy, buenos días. ¿Cómo estás aquí, Diego y Maru? ¿Qué tal? Buen día. ¿Cómo andan? Muy bien, Andy, vamos a empezar la pregunta al revés. Como bien me decía Maru hace un rato, saquemos el emoticón del grito de Munch, que estamos todos sorprendidos, ¿viste? Ese que usamos en el WhatsApp. Estoy y preguntemos tan sorpresa al revés. Como todos ustedes, te diría. Claro, pero preguntemos al revés, ¿por qué no iba a ganar Trump? Mira, es una muy buena pregunta. Yo creo que hay que arrancar por ahí, los motivos por los que podría no haber ganado Trump, pero me parece que si uno empieza a escarbar por ese lado, no hay tantos, ¿no? Quizás uno ve el discurso de Trump y los argumentos que explotó, las fibras sensibles que me parece que tocaba en la sociedad norteamericana, y ahí es donde me parece que están por lo menos los indicios, ¿no? Andy, por otro lado, uno se pregunta cuánto se va a parecer un gobierno de Donald Trump a todo el discurso xenófobo, racista, misógino que hemos visto, y si eso no fue parte justamente de una campaña, y luego hay un corset norteamericano y de ese gobierno que tiene sus formas un poco preestablecidas. Sí, mira, ahí hay varias cosas. Primero, que Donald Trump ganó las elecciones para presidente y también ganó una mayoría en las dos cámaras. Por lo tanto, ahí tiene un poquito más de libertad. Pero es cierto que las promesas que hizo durante la campaña son bastante difíciles de realizar, bastante difíciles de llevar a cabo. Digo, pensando en las fábricas, en China, por ejemplo, en la intención esta de volver a poblar de fábricas los Estados Unidos, de que empiece a aparecer el hecho en Estados Unidos en vez del hecho en China. ¿Cómo se hace eso? Y me parece que de un día para el otro, en principio, no. ¿Cuál va a ser la reacción de China frente a eso? ¿Qué va a pasar con la inmigración? ¿Va a poder llevar adelante las promesas que hizo? Bueno, yo ahí es donde empiezo a dudar si realmente son promesas que las hizo para tocar esa fibra sensible que decíamos antes, interpelar a ese norteamericano quizás desencantado con las políticas que estaban tomando el gobierno anterior respecto a la posibilidad de mejorar por ahí la vida práctica, la vida de todos los días. Y entonces ve que se empieza a deteriorar eso y opta por un candidato como Donald Trump. Yo no sé si las va a poder llevar a cabo, ahí coincido, me parece que es un tema para poner en debate, sobre todo cuáles de esas medidas yo no sé si lo notaron, pero cambió Donald Trump en cuanto se subió al estrado ya como presidente electo. Hasta parecía una persona un poco más centrada en su discurso, algo casi imposible en Trump, una especie de ya preparándose para la presidencia. Andy, Michael Moore, el cineasta estadounidense, había elaborado 5 afirmaciones o 5 hipótesis sobre las cuales Michael Moore o Hillary Clinton podía llegar a perder la candidatura a la presidencia de la nación. ¿Podemos pensar que Michael Moore tenía razón y los únicos votantes entusiastas estaban en favor de ir a votar por Donald Trump, más que ver hordas de personas o de ciudadanos estadounidenses yendo a votar desesperadamente por Hillary Clinton para que se imponga ante Donald Trump? Sí. Los convencidos evidentemente estaban del lado de Donald Trump. Me parece que eso empezó a pasar ya en las últimas semanas previas a las elecciones, en donde se veía que el núcleo duro de Hillary Clinton empezaba a achicarse, empezaba de a poquito a perder fuerza, se empezaban a ir aquellos que desconfiaron de lo que decía, o confiaron, mejor dicho, en lo que decía el FBI respecto a los correos que utilizó Hillary Clinton. Empezó a romperse ese núcleo duro. Y en cambio, en el de Trump, me parece que es propio de cuando se tocan fibras sensibles, de cuando se interpela con un discurso que realmente llega en la vida práctica. Y me parece que eso es lo que pasó. El núcleo duro de Trump era interpelado con otra cosa. No era interpelado tanto con cuestiones, si querés, que le son lejanas, sino con, mira, vos trabajabas en una fábrica que estaba acá en los Estados Unidos y ahora viste que hay inmigrantes y empezó a faltar trabajo, te empezaron a sacar ellos el trabajo. Un discurso que me parece logró tocar esa fibra que tienen, no todos los norteamericanos, pero sí, evidentemente, la mayoría, porque terminó ganando Donald Trump. Y ese núcleo duro era mucho más contundente que el de Hillary. Sí, coincido totalmente. ¿Cómo se compone el electorado que le dio la presidencia a Donald Trump? Entiendo que a partir de que el voto no es obligatorio en Estados Unidos y que hay determinados estados que podrían estar jugándole mucho más a favor a Trump, es interesante pensar la composición de esos votantes. Sí, a ver, ahí hay de todo. En principio yo te diría que son, por ejemplo, si vamos a Florida, que es un estado clave para el triunfo de Donald Trump, si Trump no ganaba en Florida, se podía empezar a despedir de las elecciones. Ganó en Florida, un distrito que tiene 29 votos electorales, que es pesado, no tanto como California, que tiene 55, que terminó ganando ahí Hillary Clinton, pero sí Florida era clave. ¿Y clave por qué? Porque uno dice, pará, en Florida, ¿qué hay? Hay muchos latinos. Sí, hay muchos latinos por un lado y también hay muchos jubilados blancos que están viendo con buenos ojos a Trump. Y por otro lado, también muchos latinos que terminaron votando a Trump. Eso hay que decirlo, no es ningún secreto. Hubo mucho voto vergonzante, ese voto que es muy difícil de tratar de calcular en las encuestas porque la gente no lo dice. Él dice lo políticamente correcto. Bueno, lo políticamente correcto, si sos latino, lo esperable es que digas no, yo no voy a votar a Trump, con el discurso que tiene. Sin embargo, muchos terminaron votándolo y más allá de los estados más densamente votantes de Trump, como Kentucky, por ejemplo, y todo ese cordón que se llama el cinturón del óxido, me parece que en Florida se dio un escenario llamativo. Obviamente, muchos latinos votaron en masa a Hillary Clinton, pero hubo otros que evidentemente votaron por Trump. Y ahí es donde va a estar el desafío de cómo poder explicar eso, cómo poder explicar que alguien que le están diciendo que la gente que viene de su mismo país, quizás ahora, él vino 10 años antes o 15 años antes, que los que vienen ahora están robando el trabajo. Bueno, y aún así poner el voto en la urna. Yo creo que ese es el fenómeno que a uno quizás le cuesta digerir, le cuesta ver eso. ¿Por qué esa gente terminó votando a Donald Trump? Y ahí sí que no tengo respuesta. Porque evidentemente es un voto que puede reflejarse en que a sus compatriotas, o incluso a ellos mismos, si hay algunos brotes de mayor xenofobia, puedan afectarlos. Se pensó mucho, Andy, también, y se especuló con el voto afroamericano como el mal menor que se iba a dirigir a Hillary Clinton. ¿Qué pasó con eso? Bueno, el voto afroamericano terminó perdiendo mucha fuerza al no estar Obama en la boleta. Esa fue la clave. Trataron desde la campaña de Hillary en todo momento, incluso vieron el cierre de campaña, estuvo Obama arriba del escenario, estuvo Michelle Obama junto con Hillary. Trataron todo el tiempo de que la figura de Obama esté presente para mostrar que Hillary encarnaba y podía llevar ese voto afroamericano. Yo creo que eso, por un lado, no fue suficiente, porque evidentemente no alcanzó. Y segundo, porque me parece que había una especie de mito en los Estados Unidos que era que si gobernaba un presidente afroamericano se iban a acabar las tensiones raciales, se iban a solucionar de alguna manera. Y no pasó. Más bien te diría que muchas se agudizaron en algunos lugares. Esto no es que sea culpa de Obama, pero digo, lo inscribiría en una lista de las cosas que Obama no pudo resolver dentro de su gestión y que después de alguna manera volvieron, de alguna manera otro las capitalizó. Quizás no para ganar el voto, pero sí para ganar a través de la indiferencia. Decir, bueno, yo no voy a votar, yo ya fui a votar una vez por los demócratas, dos veces, tiene un discurso más cercano al mío, sí lo tiene, pero tampoco lo resolvió de fondo. Hay mucho disgusto. En el último tiempo, las noticias sobre la tensión racial en Estados Unidos, como la empezaron a llamar los medios, me parece que generó un descontento y una violencia enorme, porque es la policía, policías blancos, matando un montón de ciudadanos afroamericanos en situaciones que empezaron a quedar grabadas en video, todo como una cuestión ya de la transmisión en vivo de las cosas. Todo eso quedó en evidencia, tuvo mucho poder y me parece que ahí también pesó sobre el voto afroamericano. Quizás no por el voto a Trump, sino por no ir a votar. ¿Hubo mucha abstención de voto? ¿Tenés idea de esos números? Mucha, perdón, no escuché. Abstención de voto. Sí, hubo mucha gente que no directamente no se presentó, porque viste, te tenés que registrar en Estados Unidos. Entonces hubo mucha gente que no se registró para votar. No tengo los datos acá precisos para decírtelos, pero había filas y indicaban, me parece, una participación más grande que la del 2012, pero la verdad que no tengo el dato concreto. Lo que sí es seguro es que fue una elección entre dos candidatos que no enamoraban, vamos a ponerlo en términos emocionales, no terminaban de convencer. Los dos tenían una imagen negativa de cerca del, entre el 60 Hillary y el 70 Trump. Por lo tanto, eran candidatos que cuando uno conversaba con gente que iba a votar en las elecciones, te decía, bueno, yo voto porque no quiero que gane ella o porque no quiero que gane él. El voto era contra el otro. Uno, capaz, trayéndolo a territorios más cercanos, el conocido mal menor. Me parece que también estaba eso, no terminaba de convencer. A pesar de que sí, como decíamos antes, el voto a Donald Trump tenía un núcleo un poco más duro. Pero me parece que el de Hillary era ese voto que no terminaba de llenar. Y que también, no nos olvidemos de esto, pasó Bernie Sanders. Claro. Bernie Sanders perdió la primaria, le fue mucho mejor de lo que todo el mundo pensaba, y esos votantes, desencantados porque ganó Hillary Clinton. Muchos fueron a votar por Hillary, seguramente. Otros quizás se quedaron en la casa porque ya no les entusiasmaba más eso. Y lo otro, además, es el otro factor importante, son los jóvenes, los millennials. Vos fíjate que el día anterior a las elecciones, Obama saca un video por internet hablándoles a los jóvenes diciendo voten en la vida real. O sea, salgan de las redes sociales, en donde quizás vierten sus opiniones, hacen campaña, y vayan a las urnas, porque si no, Hillary no va a ganar. Y en definitiva, terminó pasando eso, no solamente por el voto joven, por supuesto, pero sí también es un factor. No logró conquistar a sectores que los demócratas, por lo general, tenían un poco más adentro de sus votantes. Un voto joven que será interesante analizar cuando se conozca en detalle justamente los números de esta elección, porque sí han acompañado bastante a Bernie Sanders. Claro. Eran muchos jóvenes que se entusiasmaron con Bernie Sanders, que vieron algo distinto. Vieron una persona que decía, dentro de, por supuesto, de lo que es el sistema electoral en Estados Unidos, nadie está bajando de Sierra Maestra acá, pero veían un discurso distinto, veían un candidato que proponía otras cosas, que tenía otras ideas. Bueno, eso quedó sepultado cuando gana las primarias Hillary Clinton. Y me parece que ahí también se explica parte de esa, por lo menos, indiferencia. Yo no creo, sinceramente, que alguien que apoyó a Bernie Sanders después termine votando a Trump. No lo creo, ni me parece que haya sido así, pero sí creo que quizás esa persona se quedó en la casa. Y ahí no votó. Andy, está bueno pensar igual, me parece, de las políticas del presente, y esto me parece que va más allá de los continentes, ¿no? Porque estamos viendo que ese voto contra no está funcionando y que lo que más interpela subjetivamente a las mayorías tiene que ver con un entusiasmo dado. Un poco lo que veníamos charlando de la figura de Trump, pero un poco lo vivimos acá con el triunfo de Macri, ¿no? La campaña a favor de Scioli básicamente fue contra Macri y no terminó funcionando del todo. Está bien que la diferencia es mínima, pero hay algo de la interpelación de la época a pensar en eso de tocar las subjetividades más que mostrar una ideología y un anti, ¿no? Sí, tal cual. Creo que eso es una buena clave para empezar a desembrollar el hilo que se plantea, porque, a ver, ¿a quién interpelan y cómo interpelan? Yo creo que Hillary Clinton realmente no tenía demasiado que ofrecer a la historia, si uno lo piensa como la historia en sí. No es que Donald Trump lo tenga, digo, que no se malinterprete, no es que tenga algo positivo, no, tampoco lo tiene. Lo que quiero decir es que Donald Trump encontró un lugar histórico, hay un hueco, ahí hay una necesidad, hay gente que está diciendo y levantando las banderas, muchas de esas reaccionarias, por un tema. Lo encontró eso y explotó esa beta. Es un producto histórico Donald Trump, así como es un producto histórico Macri salió de algo, salió de un partido que se proponía ir por fuera del peronismo y una derecha, bueno, todo lo que ya sabemos. Ahora, en Estados Unidos me parece que pasó lo mismo. Donald Trump surge de un proceso histórico el cual los demócratas lo están viendo por la tele ahora, porque evidentemente no pudieron prever eso, no fueron capaces o no tuvieron los candidatos o la voluntad política o lo que sea, pero se les escapó un proceso, y me parece que es cierto eso. Ahí, si uno piensa Hillary Clinton, con todas las distancias que decías vos, también piensa en las propuestas que tenía Scioli, bueno, ¿qué eran en la historia realmente? ¿Cuál era su rol histórico? ¿Por qué salían? ¿Qué necesidad había? Y ahí me parece que genera más preguntas que respuestas. Andy, siguiendo un poco esta clave que bajo la que venimos conversando, ¿te parece que es importante entender este resultado también en el marco de otras sorpresas que hemos tenido en el transcurso de este año, como el Brexit, como este fallido plebiscito por la paz que se intentó celebrar en Colombia, sobre la manera en la que el continente, o mejor dicho, la región de América Latina se va tornando cada vez más hacia gobiernos de derecha? Digamos, en este marco, ¿te parece que es importante analizar el resultado de Donald Trump como presidente de los Estados Unidos? Sí. Creo que se inscribe en lo mismo. Me parece que el tema del Brexit, el no en Colombia, son todos procesos eleccionarios, obviamente distintos porque eran referéndum, si querés, pero me parece que van por el mismo lado. Hay una incapacidad, por un lado, me parece, de las encuestas, de los sondeos, de poder prever qué es lo que está pasando en la sociedad. Una incapacidad, me parece, ya de poder sondear eso. A riesgo, lo que creo, no soy un experto en eso, pero me parece que también tiene que ver con ciudadanos cada vez más complejos, ciudadanos que ya no se miden por la simple pregunta de ¿usted está a favor de la paz o no? Porque, bueno, quizás sí, mucha gente está a favor de la paz, pero ese concepto de a favor de la paz es mucho más complejo. Y eso no se puede reflejar en las encuestas. Yo creo que tiene que ver con un fenómeno también de un mundo que está girando a la derecha. Eso es innegable. En muchos lugares, no solamente en América Latina, no solamente en los Estados Unidos, me parece que también en Europa, lo digo por el Reino Unido, lo digo por Hungría, lo digo por el tema de los refugiados. Un tema central es el de la gente que se está moviendo en el mundo. En Estados Unidos es, acá nos vienen a sacar el trabajo de otro lado. Muchos dirán, bueno, ese discurso siempre estuvo. Sí, siempre estuvo, pero nunca ganó elecciones como la que vimos anoche. Uh-huh. Y el tema de los migrantes también. Hoy el tema en Europa es, están viniendo, son esos que vienen de lejos, que no sabemos de qué países, si nos van a sacar el trabajo o la cultura o lo que sea. Pero siempre me parece que en todos estos fenómenos hay algo como una amenaza que se empieza a personificar en esa persona que se tiene que ir, por el motivo que sea, por guerras, porque en su país no tiene trabajo, por el motivo que sea, hay alguien que viene a amenazar lo propio y candidatos que desde la derecha dicen, no, bueno, acá vamos a poner un freno. Andy, tremendo arranque del día en el mercado financiero internacional, ¿no? La timba se mueve a lo loco con una elección poco esperada. Sí, se puso fuerte. A ver, el tema del peso mexicano me parece que golpeó fuerte la economía en México porque realmente fue un cimbronazo. Están demasiado cerca de los Estados Unidos y está demasiado entrelazada la política. Y en los mercados internacionales, por supuesto, las bolsas. Me parece que esas caídas también son muy sintomáticas y paradójicas, porque un producto, nadie puede negar que Donald Trump es un producto del capitalismo, es un producto del propio sistema. Que gane un presidente que es producto de ese propio sistema, de lo más duro de ese sistema, termina afectando, si querés, hasta en términos capitalistas. Los propios dueños de la plata, los propios dueños de la timba financiera dicen, bueno, no, pero a mí que gobierne este tipo, que es el exponente más fiel de un sector de mi propio sistema, no me sirve, no funciona. Me parece paradójico en ese sentido también, cómo las bolsas se hacen eco del triunfo de Donald Trump de una manera negativa. Uh-huh. Andy, gracias como siempre, te mandamos un abrazo grande. Un abrazo grande. Andy Flores charlando con nosotros, analista internacional, sobre este triunfo de Donald Trump. Está bueno pensar, Maru, cuáles son los valores que están sobre la mesa en las mayorías hoy en día, ¿no? Porque uno diría desde el sentido común propio, porque nunca sabemos cuál es el sentido común en definitiva, que un discurso racista no puede ganar una elección, que un discurso xenófobo no lo puede ganar, que un discurso misógino no puede ganar una elección. Y sin embargo, ¿no parecen ser valores que están sobre la mesa o están del modo invertido en los cuales los imaginamos en nuestro sentido común? Es bastante grave pensar que esos valores que para nosotros son gran parte de la humanidad y de los saberes populares que hay, ya no funcionan así en las mayorías. Sí, podemos pensar que Donald Trump es el signo de un tiempo en el cual la caricatura de este candidato era lo impensado. Era impensado que esta caricatura de Donald Trump pueda llegar a ganar con este discurso y con esta ideología la presidencia de los Estados Unidos. Sin embargo, es como una muestra o un paraguas que reúne otro tipo de pequeñas caricaturas que dejan de serlo cuando los votos los acompañan, cuando estas formas de democracia los terminan respaldando para que se conviertan en los gobernantes de los países.